con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía hoy. Desde Florida, otra vez estamos grabando la audición un ratito antes porque a mediodía tenemos fijada entrevistas de prensa, y vemos con alegría que empieza a parar el agua, porque lo que ha sido el día de ayer en Durazno fue una jornada productiva de mucho trabajo político, pero la verdad que empapados y pasados por agua. Fue una muy buena jornada la de Durazno. Gran trabajo de los compañeros. Estuvimos toda la mañana, en las primeras horas de la tarde, en entrevistas con medios de prensa. Realmente una cobertura importante, y creo que ayer lo decía, en los medios de prensa te das cuenta también el peso del trabajo de la Unidad Popular y en particular de la 326 en el reconocimiento a nuestros referentes, a nuestros compañeros, en nuestro trabajo. De los planteos de la Unidad Popular. O sea, cuando llegamos no arrancamos de cero, sino que hay ya una acumulación realmente importante. Y fuimos de tarde a la ciudad de Sarandí de allí. Allá estaba... Fuimos, y acá me quiero hacer una referencia al desastroso estado de la Ruta 14 entre Durazno y Sarandí de allí. La verdad que es indescriptible. Si yo quisiera decirles a ustedes lo que es eso, estoy seguro que no lo consigo. A ver, son 90 kilómetros que separan Sarandí de allí de Durazno. Si vos vas a hacer la ruta de nuevo, cualquiera supondría que empezás a hacer por tramo para poder facilitar el tránsito de la gente. O rompieron todo. Desde Durazno a Sarandí de allí está todo roto, pero roto en serio. Imagínense, fuimos de tarde con luz del día, bajo una lluvia torrencial, ya fue complicado, fue difícil, peligroso. La vuelta de noche, la verdad que fue una odisea. Gracias a la pericia del compañero Martín Barrero, creo que llegamos sano y salvo. Pero quiero decirle, ministro Rossi, que la verdad, es un verdadero desastre la situación de la Ruta 14, y después yo lo veo inaugurando ruta, digo, por favor. Pero más allá de esta anécdota de tránsito, quería decirles que sí, que en Sarandí de allí y bajo agua tuvimos una muy buena reunión con compañeros militantes de hace un tiempo y con la incorporación, como se va dando en cada lugar de nuestra recorrida, la incorporación esta vez de un veterano militante del Frente Amplio que llegó a escuchar, a plantear su angustia, sus dolores, su bronca en aspectos concretos de la política del gobierno y finalmente su decisión de acompañar en esta instancia electoral a la Unidad Popular. Es la tónica, creo que es lo que se repite, ya a esta altura no es una excepción, esto es la ley. Cada lugar que vamos estamos encontrándonos con gente nueva. Supongo que hoy, en la tarde de hoy aquí en la tardecita de hoy, acá en el local, precioso local de la Unidad Popular en Florida, vamos a tener el mismo resultado de incorporación de gente nueva. Ya me contaban los compañeros, me hablaban de gente que yo no conozco, que ha anunciado su apoyo y su adhesión a la Unidad Popular. Pero claro que hoy el tema casi excluyente es el tema del... No voy a decir el debate, porque lo que faltó ayer fue debate. Este show televisivo de dos candidatos presidenciales. Y nosotros la verdad que no pudimos verlo porque a las 8 arrancamos de Sarandí de allí, 8 y poco eran, y llegamos a Durazno 10 y media pasada. 90 kilómetros nos llevaron, 2 horas y media a hacer 90 kilómetros. y pudimos escuchar de rato porque se perdía la señal y fuimos escuchando, pero claro, y de mañana temprano ya viendo los medios de comunicación y los comentarios de mucha gente, llegamos a la conclusión de lo que allí pasó. Y la conclusión reafirma un planteo que venimos haciendo en cuanto a que no hay confrontación de modelos. Hay tironeos, chichoneos, vamos a decir, alguna bandideada, yo te tiro aquello y me tiro esto. Lo habíamos hecho previamente, la gran batalla por el centro político. Y la consolidación de las propuestas esenciales. A ver, yo les pregunto, sobre el tema seguridad social, ¿qué fue lo que se dijo? ¿En qué discreparon? Algunos planteó que hay que terminar con la SAPAP para terminar con el déficit de seguridad social. No, de ese tema se habló. No se habló. Del tema vivienda. Está, el candidato nacionalista dijo que faltaban viviendas, que era un problema. Habló de la gente que vive en situación de calle. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Va a ser con la inversión pública? ¿O va a ser otra vez jugándonos a los mecanismos de mercado y para dejar... dejando en la calle a todos los trabajadores que no tienen capacidad de ahorro previo y de pago de una cuota alta? El tema de la salud, lo de Martínez, yo creo que fue increíble que levantara el Sistema Nacional Integrado de Salud y la actual situación de la medicina en el Uruguay, contraponiéndolo con el criterio de la medicina como mercancía. Pero a ver, Martínez, ¿en qué mundo vive? Lo que hay en el Uruguay es la mercantilización más brutal de la medicina. Por eso el costo brutal de la salud en el Uruguay, ¿cuánto le cuesta al Estado? Es decir, a los trabajadores. ¿Qué diferencias hubo de fondo? Se habló del tema medioambiental, los dos. Uno quería un ministerio y el otro quería, no me acuerdo qué aparato nuevo. Señores, pero lo que pasa es que aquí, para enfrentar el problema ambiental, hay que meterse y enfrentarse con el modelo de el agronegocio. Está ahí la clave de la depredación de nuestros recursos naturales y la contaminación ambiental. O nos paramos de frente contra eso o no hay una vuelta. Por tanto, y podríamos seguir hablando, ¿qué se dijo del sistema financiero? ¿En qué punto del debate se confrontaron visiones antagónicas sobre el papel del sistema financiero o sobre cómo se va a encarar la deuda? No hubo. En el tema tributario, ¿alguno planteó grabar realmente a los que tienen, a las multinacionales? ¿Alguien definió terminar con la ley de promoción de inversiones? ¿Alguien planteó frenar UPM2? No, nada de eso. Ni que hablar de que alguien haya hablado de la reforma agraria. No hay diferencia de fondo, es lo que hemos dicho. Y esto hay que explicárselo a la gente para que no lo corran con el cuco. Para que no las corran con el cuco, de mirá que viene la derecha, o mirá que acá se queda el desastre, no. Insistir en que octubre lo que elegimos es el Parlamento, y que para que en el Parlamento alguien pelee realmente y confronte con este modelo, necesitamos colocar parlamentarios de la Unidad Popular. Bueno, nosotros hoy estamos terminando acá en Florida, y mañana y pasado estaremos recorriendo el departamento de Maldonado. Vamos con inmensas expectativas como vamos a cada lugar. Sabemos ya que, bueno, se van imprimiendo las listas de cada departamento, las de Montevideo ya están repartidas. Estos días, malos días, nos han complicado el reparto, pero a partir de mañana, sol y buen tiempo. Y allí la convocatoria, compañeros, a ganar nuevamente la calle, a colocar los puestos de reparto de listas desde ya en los lugares claves, a tener el plan zona por zona, lugar por lugar, a visitar gente, a llevar nuestra propuesta y a llevar nuestra lista. Nos están quedando 25 días para la elección. Son 24 días de trabajo y 23 días sin veda. No es nada. Y por eso nos atrevemos a decirle, compañeros, a que les pedimos un esfuerzo extra en este tiempo. A todos los que nos están escuchando y que comparten nuestra visión del país y nuestra propuesta de cambio. A todos, por favor, a no dejar nada sin hacer, a ganar la calle, a ganar conciencias, a seguir construyendo entre todos esta imprescindible victoria de la izquierda, esta imprescindible victoria de los sectores populares en el crecimiento de la unidad popular el 27 de octubre que viene. Nos vamos despidiendo por acá, que ya tenemos allí actividades pendientes, gente que nos viene a ver, y mañana nuevamente a mediodía, capaz que desde Maldonado, estaremos en contacto con ustedes como siempre a mediodía en la 36. Pero antes de despedirme, me recuerdo ahora que los compañeros en Colonia, trabajando con mucho entusiasmo allá en Carmelo, Nueva Palmira, están largando con la emisión de una audición, de un programa, de un espacio radial para difundir el planteo de la 326 de la Unidad Popular. Y quiero saludar allí a Palma en Carmelo, al compañero Islas y su familia en Nueva Palmira, y a toda la gente que se va incorporando y sumándose a este espacio de la Unidad Popular, a esta pelea desde la 326, desde el Movimiento 26 de Marzo, para fortalecer las voces del pueblo en el Parlamento. Así que a toda la gente allá un saludo grande y mucha fuerza en el trabajo y en la lucha. Ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana, amigos.